Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 18. El patriarca y la comadre no tienen quien le escriba. Las historias de la mariposa siguen desde la triste y sumisa Italia, en donde la gente nunca se acuerda cómo sonreír y cómo gozar la vida, en donde va de moda el color negro y los pensamientos de extrema derecha. Muchos eventos me pasaron desde el último audio, justo lo de cuando organizamos la gran fiesta para los 80 años del patriarca. Cuando todos se fueron, la vida parecía haberse quedado en el sorpor de la aldea, perdida en la ciénaga de un verano demasiado caliente. Cuando llegó la noticia que el patriarca se había enfermado. Así mi hermanito y yo fuimos a recogerlo. Él tenía fiebre y no quería curarse aquí en la gran isla porque seguía diciendo que los médicos de aquí no valen nada, solo en el norte hay una buena asistencia en los hospitales. Pero lo obligamos a venir hacia la granja con su gran camper para ver cómo ayudarlo a curarse. Lo que sucedió después me parece más un cuento de Gabriel García Márquez que una consciente realidad. Mi padre fue pasando sus primeras noches quedándose en vela, tiritando de fiebre, luchando contra el delirio que solo los seres humanos de sexo masculino saben. El delirio de tener una temperatura de 37.5 grados centígrados y pensar que seguro van a morir pronto. Y así se fue en busca de un alivio a través del dios Google, decidiendo el nombre de las múltiples y raras enfermedades contraídas que, después, nos contaba con cara grave al despertar en la mañana. «Paciencia», le decía yo a mi hermanito. «Hay que tener paciencia y, sobre todo, no dejes que nuestro padre juegue con tu mente». La, la, la, la, la, la, la. ¿Qué pedo, mi Galicia? ¿Cómo andamos? ¿Qué me cuentas? Ya no me has mandado audios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta sabiduría y frialdad creo que me nacieron de la distancia, los casi 5 años que me quedé lejos de este lugar. Y también desde las varias y variegadas experiencias con todos los pacientes de ese hospital psiquiátrico a cielo abierto que se llama Paraíso. Todas pruebas que ahora me permitieron ver a las cadenas familiares en manera más clara. Y también, desde que me regresé aquí, he entendido cómo este patriarca solo quiere la atención de las personas que lo rodean, sus hijos en primer lugar. Él sigue siendo lo que quiere ser honrado como rey cuando se sienta en la mesa para las comidas. Lo que toma medicamentos de casualidad, de lo que quiere ser al centro de la atención. Y nunca se pregunta si los que lo rodean necesitan algo. Él siempre fue así, atrapado en un patriarcado que lo daña más de los privilegios que piensa poseer. Esta enfermedad, una gripe, nada más, tenía su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, la vejez. A lo mejor ustedes piensan que estoy hablando con espantosa frialdad, que los padres son los padres y se merecen nuestra comprensión porque nos dieron la vida y nos hicieron lo que somos ahora. Pero piénsenlo bien, el respeto se construye, se gana, se lucha por él. ¿Cómo se lucha para los ideales de libertad que nos hacen fuertes, sin nunca bajar la cabeza en frente de la injusticia, en el círculo familiar y en la vida de cada día? Yo no puedo cambiar ni la ideología ni los ideales de mi padre. Lo que puedo hacer es quedarme firme con los míos. Hablando de los sucesos de mi vida, compartiendo con todos los oyentes mis cavilaciones, mis miedos y los hechos de este presente maravilloso, que es el único que conozco. Hola, mi hermosa. ¿Todo muy bien, mamita? Echándome una chela aquí con la banda local de los viejos en la esquina de las historias de los machos alfas, tú sabes. Y todo tranquilo, mi amor. Te mando un fuerte abrazo. Y así llegamos a la segunda parte del cuento. De cuando, después que el patriarca se regresó en el profundo norte, yo me fui en la gran capital de Roma, justo en el mediado de agosto. Me fui para cumplir el sueño de una chica que decía ser mi amiga, que siempre me contaba el cuento de cómo le gustaba la capital cuando se vaciaba y todos los habitantes se iban de vacaciones dejando las calles desiertas y solo para los valientes que se quedaban atrapados entre el asfalto y el concreto y los monumentos, claro. Como buena niña, me instalé en la casa de Yael. ¿Se acuerdan de esa amiga que vino a recogerme cuando tomé el famoso avión intercontinental de aquel paraíso? Bueno, ella también se había ido de vacaciones y me había encargado sus gatos. Pero, desde que llegó la comadre de las montañas, todo se volvió un problema. Los 45 grados centígrados afuera, los monumentos invadidos de turistas blancos, sudados y distraídos. Los problemas corporales de enfermedades imaginarias que ella tiene desde siempre. Y la incapacidad de esta compañera de viaje de ver la belleza de la vida, quejándose de los problemas cada momento, cada segundo. Bueno, la convivencia con esa persona me iba sacando un enojo, una exasperación, una cólera que me iba a enfermar a mí. Pero de veras. Ya todos ustedes lo saben que me está encantando tomar decisiones. Las duras, las difíciles, las bonitas. Porque la tomo para mí misma, para mi bienestar y el bienestar de todos los que me rodean. Así que le dije a esa comadre que mejor se regresara a la montaña desde donde pertenece. Porque yo no quiero cargar sus problemas. Al principio, esa niña pareció entender. Después me escribió, solicitando el dinero que ella había gastado para hacer ese viaje, que, según ella, yo le arruiné. Puntos de vista. La decisión que yo no me puedo cargar los problemas de los demás me regala la fuerza de seguir adelante, cabeza arriba y sin miedo al éxito. Lo mismo que me da la felicidad. Espero que vi gustó ese capítulo de los viajes de la mariposa. Agradezco su apoyo hecho de comentarios sobre esos cuentos. No se queden callados. Se buscan voces que empujen este proyecto a seguir adelante. Muchos de ustedes me mandan mensajes cuando me quedo en silencio por un tiempo demasiado largo. Y otros me mandan mensajes bonitos como cuentos de hada. Así, una amiga me escribe desde el final de las tierras conocidas. Querida mariposa, una polilla de color naranja revoltea sobre el bombillo de la entrada a mi hogar. Pensé en tantas cosas. ¿De dónde vendrá? Atravesó continentes, nació en mi jardín y está descubriendo el mundo. Lo que importa es la vida, el viaje, la experiencia. Pero aquello que, como tú, desarrollan sus alas y deciden volar, está más allá del reconocimiento que quienes apenas tienen miedo y no se atreven a vivir. Te pienso en tu viaje pirata, rodeada de mariposas, atravesando el mundo y rompiéndolo con tanto amor. Que solo me queda sonreír. No calles tu voz pirata, no dejes tu vuelo de mariposa. Te quiero desde acá, donde quema harto el sol. Me despido mandando saludos. Yo Me quedo en esta granja de animales callejeros. Artistas, amigos, amigas y locos que nos vienen a visitar desde varias partes del mundo. Y dejo al patriarca y la comadre, como todos los viernes, regresar a sus casas sin las cartas esperadas. Or I can no decide what to do. I can just follow you. And you bloom in my hand. Or you bloom in my hand. You bloom.